Yo he cambiado la música 4 o 5 veces. ¿Qué ha hecho usted de importancia aparte de ser blanca? Miles Davis. Radio Che rebautiza el almanaque. Miércoles se dice negro. Día negro. Día de blues, jazz, soul, funk, hip hop, tambores y rap. Miércoles, día negro. Poniéndole onda a la mitad de la semana. Solamente en Radio Che.